a ver. La otra noche tú te fuiste con él. Esa noche te acostaste con él. Si muy pronto se cansara de ti, ya no quiero volverte a ver. Un amor prestado no quiero tener. Quiero que tú seas para mí nada más. Noche.